El miedo se apodera de las bolsas con fortísimas caídas ante la inquietud por el alcance de la crisis financiera. Pérdida histórica para Wall Street este lunes, caída de 504 puntos, un 4,4%, la peor pérdida de la bolsa de Nueva York desde los atentados del 11 de septiembre. Hay quien compara esta crisis y reordenación de Wall Street con el crack del 29. La desaparición de Lehman Brothers y Merrill Lynch el lunes, más la de Bear Stearns hace meses, significa que han desaparecido tres de los cinco bancos de inversión más importantes de los Estados Unidos. Y la sangría financiera no ha terminado, advierten. El siguiente en la cola es AIG, una de las mayores compañías de seguros del mundo. El gobernador del estado de Nueva York ha tomado medidas para ayudar a AIG porque, al margen de las consecuencias en la economía mundial, la crisis de AIG y de Wall Street traerá, pronostican todos, una grave crisis económica y laboral a la región de Nueva York. El gobierno federal, por su parte, en boca del presidente Bush, explica que esta crisis es un reajuste necesario para sanear los mercados financieros. El secretario del Tesoro prometió mecanismos para amortiguar las caídas, pero dijo que no usarán a la ligera el dinero del contribuyente para salvar entidades que se dejaron llevar por las inversiones de alto riesgo. Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, ha vuelto a repetir en el Capitolio de Washington en nueva comparecencia que la situación económica es grave y que necesita de planes y soluciones urgentes. Some lenders have reduced borrowing limits on home equity lines of credit. Bernanke asegura que los créditos se hacen cada día que pasan más difíciles, que algunos ni están garantizados y que el gobierno solo tiene que intervenir en casos estrictamente necesarios. Este lo es. Del sistema financiero, hoy hay que añadir la tormenta eléctrica y energética que ha caído hoy en el parqué. Endesa, Iberdrola, Repsol, YPF, Gas Natural, Red Eléctrica han registrado caídas entre el 6 y el 8,5%. Los dos principales bancos del país, BBVA y Santander, se han dejado algo más de un 3%. Con todo, el IBEX 35 se ha dejado en la sesión de hoy jueves un 3,8% y se sitúa en niveles como los que estaba en 2005. Por perder hoy, se ha perdido hasta el suelo de los 10.000 puntos. Madrid encabeza hoy las pérdidas, pero las principales bolsas europeas también han cerrado en rojo. No parece haberlas aliviado la bajada de tipos de interés y el principal consejero de los consejo de los inversores sigue siendo el miedo. Tras empezar la sesión con ganancias, todas se han dado la vuelta. La que más ha cedido es Frankfurt, el 2,53%, y vuelve a niveles de hace tres años. Le sigue Milán con esa bajada del 1,81%, París ha perdido el 1,55% y Londres el 1,21%. Wall Street también está dando bandazos, oscilando entre positivo y negativo. En esta nueva caída de las bolsas también ha podido influir el Fondo Monetario Internacional. Antes del cierre de los mercados, el FMI ha insistido en que el mundo está al borde de una recesión global. Como recetas para combatirla, propone acciones conjuntas y seguir inyectando dinero a la banca. Estamos al borde de una recesión global, dice el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, y para afrontarla hace falta sobre todo cooperación, que ningún país tome decisiones unilaterales, una recomendación especialmente para los países de la Unión Europea. Toda acción solitaria debe ser evitada, ha advertido Strauss-Kahn, e incluso condenada. La prioridad, según el FMI, es restaurar la confianza de los mercados financieros. Para ello recomienda adoptar estímulos fiscales y recapitalizar los bancos. El horizonte de la recuperación, la segunda mitad de 2009. Ese horizonte pronto puede ser negro también para los países en desarrollo. Según el Banco Mundial, la crisis se traducirá pronto en esos países en quiebras de empresas y emergencias bancarias. Con este panorama, los próximos días van a ser especialmente intensos aquí en Washington, con las reuniones del FMI, el Banco Mundial, el G7 y el G20. Una auténtica tormenta de ideas para tratar de solucionar la actual crisis financiera global. La Reserva Federal decide hoy si deja los tipos de interés en el 2% o los toca, mientras en la calle reina la incertidumbre sobre qué consecuencias traerá esta crisis para el ciudadano de a pie, para sus ahorros, sus préstamos y su empleo.